un lector de Así Prensa nos hace un aporte magnífico para echar luz sobre algunos de los temas que se han discutido a raíz de la decisión por todos conocida del padre Alberto Coutier de abandonar el sacerdocio y abandonar además la Iglesia Católica, ¿no? Cómo esta ha sido una ocasión para que reflexionemos sobre la viabilidad del matrimonio espiritual que significa el sacerdocio y además la viabilidad de la lealtad que significa a los votos compromisos, como la fidelidad a los votos que hemos pronunciado, a la que nos hemos comprometido, tanto en la vida sacerdotal como en la vida consagrada. Sin embargo, este querido amigo trae a colación un tema extremadamente interesante, y es cómo el tema de la fidelidad no es un tema que llega exclusivamente a los sacerdotes y los consagrados. Y creo que este amigo lo expresa de una manera mucho mejor de la que puedo expresarlo yo mismo. Y por eso leo el comentario que envió acá a Así Prensa. Dice, observo cómo es que se ha insistido sobre el celibato y los sacrificios que conlleva, como si fuera exclusivo de los sacerdotes el resistir las tentaciones del mundo y de la carne. Pero las tribulaciones, dice este querido lector, nos atañen a todos los hijos de Dios mientras estemos en esta tierra. Completamente de acuerdo, ¿no? Yo, como una persona casada, dice este amigo, le puedo afirmar que el matrimonio implica tanto sacrificio como el celibato. Completamente de acuerdo. Y muchas gracias por esta reflexión y este acierto. Yo soy consagrado, pero soy testigo de hermanos y hermanas que viven la vida matrimonial y de la alegría con que la viven, como yo vivo con enorme alegría y agradecimiento al Señor mi propia vocación, pero también los enormes desafíos que tienen que enfrentar. No, nadie puede decir, cualquiera que se tome en serio el matrimonio, yo los admiro enormemente, me doy cuenta que el Señor me ha llamado a esta vocación y realmente caigo de rodillas ante esa iglesia doméstica que es la familia, por el grado de heroísmo que tienen que tener los padres y madres, ¿no? Y en general, cualquier vocación dentro de la vida cristiana. Y este amigo dice, he visto de primera mano a miles de parejas lidiar en equipo con los demonios del mal humor, las adicciones, la neurosis, la sequedad espiritual, la pobreza económica, la enfermedad, las infidelidades, la neurosis y una larga lista de miseria humana que los casados debemos enfrentar, ciertamente con la ayuda de la gracia adquirida en el sacramento nupcial. Extraordinariamente dicho, con la ayuda de la gracia que les da el sacramento. De otra forma sería imposible, como también el sacerdocio recibe la gracia sacramental. Cuando alguien dice, como ha dicho el padre Coutier, yo soy de carne y hueso, implicando que es imposible mantener las promesas espirituales adquiridas o hechas, pronunciadas libremente en el momento del sacerdocio, está implicando algo que es completamente falso, que nosotros no podemos, como seres o como criaturas humanas o mortales, no podemos pretender ser fieles a los compromisos espirituales y sobrenaturales. Esto no es verdad. Existe la gracia sacramental y la gracia sacramental la reciben los sacerdotes y la gracia sacramental la reciben también las personas casadas a través del sacramento del matrimonio. Por eso que este amigo no podía decirlo mejor. Y a esto acompaña una reflexión más. Dice, ¿qué hay de los solteros? La soledad, la dificultad de contar con una persona bajo el mismo techo para recibir ayuda en tantas minucias cotidianas como se deben enfrentar en este mundo, etcétera. Por eso, ver en la dificultad de una vida casta la justificación de un craso error es ignorar por torpeza o perversión las realidades de fe que los cristianos debemos considerar en un lugar preeminentísimo de nuestras existencias. Efectivamente, la oración, dice nuestro querido lector, la prudencia, la fe, la disciplina deben ser nuestras herramientas para perseverar en la lucha diaria y encima hacerlo con alegría. Efectivamente, es que la lucha diaria, que no es vivida con alegría, es derrota, no es una lucha victoriosa. Y justamente me gusta a mí citar esa frase de San Ireneo de León, cuando dice, en el Señor nos manda como ovejas en medio de lobos. En el momento en que nos volvemos lobos, en ese momento hemos fracasado. La oveja tiene que ser siempre oveja en medio de los lobos. Y esta reflexión es hermosísima de parte de Ireneo, porque se aplica a cosas tan sencillas y tan reales como, por ejemplo, el saber vivir la felicidad de la vida cristiana, vivir la alegría de la vida cristiana, que es parte del ser ovejas en medio de lobos, de un mundo que cada vez se ve más amargado, más frustrado, etcétera. Nosotros, en cambio, estamos en una dimensión en la que la alegría debe vivirse constantemente, ¿no? Este amigo, este lector, concluye su reflexión con unas palabras que, sinceramente, yo no tendría cómo decirlas mejor. Dice lo siguiente: lo que hemos visto, refiriéndose a caso del padre Gautier y en general este tipo de casos, dice el lector, lo que hemos visto no es el caso de alguien que con sus actos nos demuestra lo equivocado de la Iglesia. No. Lo que hemos visto es una vieja historia. El ser humano, por comodidad y ceguera, ajusta el mundo a sus caprichos en lugar de ajustar sus acciones a la verdad. ¡Qué magnífica descripción! Realmente me saco el sombrero por este querido lector, porque, insisto, no lo digo como un aumentativo elegante. Yo no hubiera podido describirlo mejor. Lo que hemos visto es una vieja historia. El ser humano que por comodidad y ceguera ajusta el mundo a sus caprichos en lugar de ajustar sus acciones a la verdad. Y en ese sentido, en última instancia, lo que está haciendo cualquiera que hace esto es negando la realidad. ¿Por qué? Porque uno no puede pretender seguir transformando su entorno, transformando el misterio de la vida cristiana, transformando todo lo que nos rodea en algo que se acomode a nuestros caprichos y comodidades. No se puede, no funciona así. Esa no es la vida. No solamente no es la vida cristiana, no es la vida. Así no es la realidad. Y en consecuencia, es importante insistir en que la vida del cristiano es saber sobrellevar las dificultades para las que el Señor nos ha preparado, muriendo Él mismo en la cruz, aceptándolas además como una realidad que forma parte de nuestra vida y a la que no le podemos dar la espalda. Que tengas un buen día.